es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toman cueros. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Ahora tanto tiempo. Así es. Nuevamente aquí en el aire, para todo el mundo, por supuesto, ¿no? Porque siempre estamos transmitiendo de un lugar que, bueno, vamos a decir, el lugar es la biblioteca Atahualpa Yupanqui. Y estamos aquí reunidos todos, hay mucha gente acá, ¿eh? No estamos solos. Así es. Tenemos un operador nuevo, nos estrenamos con Marcos. Bienvenido al programa, Marcos. Gracias, Marco. Está Javier, Giorgio, y hay muchos libros aquí. Así es. Estamos en medio de toda una sabiduría que yo a veces me pregunto, ¿no? Si estamos en medio de tanta sabiduría, ¿no? Si uno se tomara tiempo para leerlo y para ponerlo en práctica, pienso que el mundo funcionaría un poco mejor, ¿no? Y no nos alcanzaría la vida para leer todo y aprender todo. Bueno, y si querés escucharnos, podés hacerlo por www.radiolanegra.com.ar o también en www.rnma.org.ar. Y por supuesto, estamos al aire por la 90.1 Radio La Negra. Así es. Pero también podés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mensaje de texto al 2944-316457. Bueno, también en pumproductores@gmail.com. ¿Y hay en otro lugar también? Sí. No, ya está. Por ahora. Y si no, señales de humo. O si no, podés venir a vernos aquí, a la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Claro, si te haces muy lejos, bueno, no gastes tanta plata en avión. Estamos, no, por supuesto, los que están en Bolsón. Estamos en el Bolsón. Esto es Barrio Primavera, ¿no? No, Usina. Bueno, barrio, si me equivoqué de barrio. Bueno, perdón por los de barrio Usina. Bueno, ¿y qué más podemos decir ahora? Yo quiero escuchar algo. Hay algo muy significativo que nos llega muy de adentro, a ver. Sí, sí. A ver, Marco. Por favor, a ver. Thank you. canta y le vuela después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rayo a orilla del camino, a donde los camines le dieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me ama. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo de sausar. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuela del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, tropa está en la vuelta, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me ama. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. De nuevo estoy de vuelta. Qué significativo. Estamos de vuelta. ¿Cuánto tiempo que pasó, de vuelta, ¿no es cierto? Pago, sí, realmente. Desde diciembre del 2014. Diciembre de 2014. Y ahora estamos en junio. Sí, pero con las mismas pilas, con, las, mismas pilas, ganas. Con más ganas todavía. Sí, sí, exactamente. Porque realmente, yo creo que un tiempo de ausencia a veces es necesario, ¿no? Porque es como que uno toma un respiro, reflexiona, tiene nuevas ideas, o sea, hay proyectos. También esto te dice de que termina una etapa y comienza otra. O sea, cuántas cosas, ¿no? El hecho de hacer una pausa. Porque no todo siempre decir, bueno, uno hace una pausa y dice, che, qué bajón, ahora hacemos una pausa, ahora cuándo retomamos otra vez. No, la cosa es distinta. Cuando uno le sabe encontrar a eso algo, ¿no? Por supuesto. Y tenemos algo para leer, después lo leemos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso. Sí, sí. Tiene que ver con el tiempo. Yo pienso que es importante captar qué tiempos estamos viviendo. Exacto. Ahora estamos en invierno. Sí. Casi, todavía no llegó el invierno. Exactamente. Estamos pisando el invierno. Y bueno, y eso lo vemos en la naturaleza, en los árboles. Es tan importante, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Tiene su profundidad, por lo menos desglosarlo un poco, ¿no? O sea, porque uno al tomar ese tema, te encontrás con que bueno, que le encontrás más profundidad a la vida también, ¿no? Porque a veces uno el tiempo directamente no le da la importancia que tiene, ¿no? Tal cual. O sea, bueno, pero bueno, y mientras se nos están yendo los, vamos a dejar ir los chalchaleros. Sí. Y vamos a escuchar otro tema que tiene una fuerza, una energía. A Mercedes Sosa. ¿Qué te parece? Sí. ¿En La Arenosa? Sí. ¿Lo tenés por ahí, Marcos? Se nos van los chalchaleros. Por poco tiempo, porque después entran otra vez. Ah, bueno. Son los invitados de hoy también. Sí, exactamente. Arenosa, arenosita, mi piel acá falla teña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena, el agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, lunita que falla teña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino, la savia que falla teña, y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. ¿Viste que estaban los chalchaleros otra vez? Sí. Vamos a leer algo. En este mundo, todo tiene su hora. Hay un tiempo para todo cuanto ocurre. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Qué tal, eh? Y yo creo que a nosotros nos llegó el tiempo de hablar. Tiempo, exactamente. Porque estuvimos callados varios meses. Sí, exactamente. Qué importante el tema del tiempo. Vos, ¿no? Fíjate que aquellos que estamos conociendo lo que es el campo, nosotros somos nuevos, pero hay gente que nació en el campo. Y eso lo viven desde el comienzo, porque todo tiene que ver con las estaciones del año. Sí. Mm. Es muy cierto eso. O sea, el tiempo que es para cosechar no lo puedes usar para sembrar. No, no. Y cómo a veces los tiempos de la naturaleza, por supuesto, son distintos a los nuestros, ¿no? O sea, cómo nos cuesta, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos vivido, cómo nos cuesta adaptarnos al tiempo que nos demanda la naturaleza, ¿no? Porque generalmente nosotros creemos que de pronto, no sé, sin tener quizá mucho conocimiento, pero decir, bueno, a mí me gustaría plantar en tal fecha, ¿verdad? Y yo sé que en tal fecha va a dar lo que yo planté y pongo toda mi esperanza y demás. Y resulta ser que no ocurre así. Porque como la naturaleza es algo vivo y realmente hay tantos cambios. Constantemente está cambiando. Y fíjate que si tenemos un proyecto, decir, bueno, vamos... Estamos haciendo un gallinero nuevo, un dormitorio para las gallinas. Exactamente. Bueno, y estás supeditado al tiempo climático. Sí, claro. Nosotros teníamos pensado de que, bueno, hacemos el gallinero, ya tenemos la madera. Ahora, bueno, bárbaro. Para tal fecha las gallinas van a estar calentitas. ¿Y qué pasó? Y todavía no lo terminamos. Bueno. Porque hay un tiempo también para hacer leña. Sí. O sea que la vida... cotidiana, nos marca tiempos. Mucho más se nota en el campo que en la ciudad. Claro, exacto. Sí. Donde está la cuestión de la siembra y la cosecha, que inevitablemente tenés que circunscribirte a las estaciones. Exactamente. Un tiempo para preparar la tierra, un tiempo para hacer el compost. Claro. Los animales se mueven así. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa? Y el ser humano, sobre todo cuando vive en las grandes ciudades, se aparta mucho de eso. Claro. ¿Vos sabés que está comprobado que en realidad tendríamos que trabajar más en verano y descansar en invierno? Exacto. Los animales hibernan. Exacto. Bueno, y date cuenta de que nosotros, bueno, acá estamos conociendo un poco lo que realmente necesita el ser humano, ¿no? O sea, vivir... en el periodo que te marca la naturaleza, porque en definitiva en las ciudades se perdió todo eso, totalmente, ¿no? Y constantemente estás, mira, vas a la verdulería, al supermercado y tenés las frutas de verano todo el año. Sí, exacto. O sea, ya no hay una verdura, una fruta que se come en tal estación del año, sí. Porque todo está al servicio en cualquier momento. Exactamente. Sí. Ahora, cuando vos te acostumbras a comer la verdura que te da la tierra, claro, en el tiempo que corresponde. Es esa la que tenés, nada más. Y aparte afecta a tu salud de otra forma. Exactamente, claro. Por eso te digo de que el estar en contacto con el campo, uno adquiere otra sabiduría, ¿no? Y yo creo que se va cambiando un poco toda esa estructura que uno va teniendo, ¿no? Que en definitiva es una estructura robótica, ¿no? Y es algo que viene digitado, claro. O sea, que te digitan cómo vivir. Pero cuando vos volvés a las fuentes y te das cuenta realmente cómo vivir, aprendés algo nuevo. Aprendés lo que está dentro tuyo. Exactamente. Que es lo que te marca el ritmo, el nacimiento. Por ejemplo, claro, un niño cuando nace, crece, se desarrolla. O sea, hay todo un proceso que es un tiempo. Y hay que respetar esos tiempos. No se pueden acelerar ni retrasar. Exacto. Y algo que está en uno, por lo menos de la experiencia que yo he vivido en este tiempo que vivimos en contacto con la naturaleza, es que uno de alguna forma, interiormente vos te estás revelando un poco eso. Uno se revela eso, puede decir, bueno, ¿cómo? Yo quiero que las cosas sean así, pero la naturaleza te marca de otra forma, ¿no? Y viene un poco lo que descubrió Piaget, este gran investigador de la mente humana, que decía, por ejemplo, que toda mente tiene un proceso de asimilación, ¿no? Acomodación y adaptación, ¿no? Y qué bueno es darse cuenta de que la mente funciona así, porque siempre te encontrás que primero lo que te viene de afuera de alguna forma te sorprende, y con tu forma de ver las cosas y demás no lo querés asimilar, pero tenés que ir asimilando para aprenderlo, ¿verdad? Mm. Que es lo que te pasa en el campo. Después resulta ser que viene una etapa de acomodación, ¿no? que está ese conflicto de que yo veo así, pero resulta ser que me tengo que acomodar porque lo de afuera, en este momento, el tema de del campo, de la naturaleza, de la fuerza que tiene, te vas acomodando. Es un proceso más o menos de conflicto, pero resulta ser que después te encontrás con la adaptación. Y es ahí cuando ya por lo menos podés mirar bien y cómo crece una planta. O sea que en realidad empezás a valorar un tenemos, poco más, ¿no? Tenemos que relajarnos un poco y acomodarnos a tiempos. Exactamente. Que tienen que ver, hablamos del campo, pero tiene que ver con muchas cosas. Tiempos de la vida, tiempos, todo este tiempo que estuvimos sin hablar, como decíamos al comienzo, ¿no? Sí. Ahora nos toca hablar, estuvimos callados. Exacto. Hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo en que el programa no salió, y tantos otros programas. Exactamente. Son etapas, son tiempos que la vida nos presenta, ¿no? Y es como algo cíclico, porque también esos tiempos se repiten muchas veces. Y cuando nosotros observamos la cuestión de la vida de las plantas o de los animales, nos enseña cómo aplicarlo en nuestra vida, esos principios, que son principios naturales y que están en nosotros. Lo que pasa es que la vorágine de la vida consumista y de lo que te propone muchas veces la sociedad hace que nos apartemos de esa esencia que los animales conservan. Exacto. Ellos, por ejemplo, comen cuando tienen hambre. Bueno, los perros no tanto. Lo vemos con el nuestro. Pero claro, lo que pasa es que después el perro se va acostumbrando un poco también a cómo es uno y es un va y viene, ¿no? Está comprobado, ahora que hablás del tema de los perros, ¿no? Está comprobado que los animales, si vos lo dejás en la naturaleza, subsisten. Sí. El ser humano, si vos lo dejás en la naturaleza, no puede subsistir. Claro. Ahora, estamos hablando quizá del ser humano, como vos decís, un poco robotizado y demás, pero si entramos un poco más en la esencia de cada uno, ¿verdad? Nos vamos a encontrar de que algo hay que se conecta con lo que es verdadero. Claro, claro. Y entonces podemos aprender de eso que está dentro nuestro y decir, bueno, como yo te decía, los animales comen lo necesario. Yo nunca vi que haya animales que estén haciendo dieta para adelgazar. No. O sea, el ser humano los engorda para cuando hay que carnear un animal. Sí. Pero si no, ellos comen lo que necesitan. Sí. Y nosotros a veces comemos cualquier cosa. Ah, sí. ¿No es cierto? Por supuesto. Bueno. También desde nuestro programa podemos ayudar y de hecho lo estamos tratando de vivir nosotros mismos a comer más sano, a comer lo que nos da la huerta y tantas cosas buenas que nos da la tierra. Y ¿no? Eso es lindo, ¿no? Poder pasar todo ese conocimiento que de alguna forma vino a nosotros también, lo podemos experimentar todos los días en contacto con el campo y pasárselo, ¿no? Porque realmente esto, yo creo que es el ideal, ¿no? O sea, poder pasarle la vivencia de lo que es una vida distinta. Yo creo que verdadera, ¿no? Pero bueno, algunos entienden que no. Algunos entienden que dicen, no, mi vida es tener todo al alcance de mi mano, yo con el dinero hago esto, aquello. Pero lo importante es volver a las fuentes. Sí, un poco es lo que dice este programa, ¿no? Volver a las fuentes. Y el hecho de volver a las fuentes es conectarse con un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a la música, Miguel? Me parece vamos barba. A escuchar Puente Carretero por Peteco Carabajal. Ahí estamos. Por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el Puente Carretero. Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Paz. ¡Gracias! nada olvide, viajero, lo que siente mi paisano. Seguro que han de querer como se quiere un hermano. Se nos fue Peteco Carabajal. Muy bueno. El puente carretero. Bueno, y ahora vamos a otro ritmo mucho más tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Qué tenés por ahí? A ver. La tristecita. Ah, Samba Kipildor. Kipildor. Hermoso. Así es. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina, del Bolsón, provincia de Río Negro. Seguimos en compañía con los chalchaleros. Como, claro, y como dicen los chalchaleros que están de vuelta. Sí. Nosotros estamos de vuelta en Radio La Negra. Así es. Y no podíamos comenzar el programa de una mejor forma que con un invitado especial. Sí, muy especial. Que está muy ligado a Radio La Negra. Sí, totalmente. Muy ligado a Radio La Negra. Bueno, bienvenido Javier Ishikawa. Bienvenido. Bueno, gracias. Bienvenidos todos. Todas. Gracias, Javi. Bueno, como todos ustedes sabrán, y aquellos que no saben, Javier es docente, comunicador y otras cosas más. que nos vamos a enterar hoy. Claro. Tal vez. Claro. O si quiere decirlo, no sé. Por supuesto. Vamos a ver qué hablamos. Porque él no sabe de qué vamos a hablar. Nosotros tampoco. ¿Sabes, Javi? Una de las cosas que nos gustaría charlar con vos es un poco cómo nace La Negra, cómo nació La Negra o La Negrita. Bueno, es una larga historia. Está buena la pregunta porque no sé cuántas veces la habremos contado, no sé si es algo tan conocido. En realidad, Radio La Negra fue un deseo muy fuerte de un grupo que se llama Agrupación Rojinegra, que hace muchos años estábamos como conducción del sindicato docente de la UNTER a nivel local, y decíamos, bueno, hace falta nuevas voces al aire, nuevas formas de expresar. Estaban por supuesto los compañeros de FM Alas, pero sentíamos que bueno, que estaba bueno poder aportar nuevas miradas y más miradas, y poder ser más dentro del campo popular. Así que empezamos, me acuerdo, creo que algo así como 8 de mayo, una cosa así, con un programa que salía... Disculpame, Javier, sí, ¿en qué año fue eso? 2007, 2008, ya 2007 creo. Ah, mira. Y arrancamos con un programa que se llamaba Cosa de Negros. Y... ¿Por qué eso? Y porque, bueno, uno de los compañeros decía que nosotros teníamos que volcarnos hacia el campo... dentro de lo alternativo, hacia lo popular más que a lo comunitario, y a pensar lo popular desde un lugar más ligado a lo que es la educación popular, que tiene un sentido, un significado, ¿no? Así que bueno, este compañero proponía que el programa se llamara Cosa de Negros, y era una especie de informativo medio raro, porque en aquel momento, 2007, imagínense, una radio por internet era, pensábamos que casi inescuchada. O sea que comenzó como una radio en internet, no salían al aire todavía. No, claro. Estuvimos saliendo con Cosa de Negros creo que un año, o medio año. Finalmente nosotros dejamos el lugar de la conducción de la UNTER y dijimos, bueno, pero esto de la radio y de Prensa del Pueblo, que era una agencia de noticias que también imprimía un poco en papel, pero más mayoritariamente en digital, dijimos, vamos a sostenerlo como grupo. Y fue entonces que dijimos, bueno, medio así alocadamente, como es la historia de nuestro grupo, antes del 1 de enero tenemos que tener la radio al aire. Esto era ya 1 de enero de 2008 sería, ¿no? No te puedo asegurar con mucha certeza. Creería que era el 1 de enero de 2008. Uh-huh. Sí, ¿y cómo arrancaron? O sea, ¿con conocimientos? ¿Había alguien del grupo que conocía algo de radio? ¿O tuvieron que directamente decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para empezar a comunicar? Bueno, a ver, conocimientos de radio justamente es lo que un poco nos planteamos nosotros. Conocimientos de radio para nosotros es tener la necesidad de decir, de expresar. Uh-huh. Todo el resto es el andar. Claro. Y de hecho creemos que justamente esto que hoy, digamos, está pasando, que estamos haciendo radio con una radio móvil desde una biblioteca, y que después esto va a estar saliendo al aire y por internet, es parte de esto que hemos ido aprendiendo, ¿no? Las primeras radios abiertas allá en la plaza, que hicimos, y que, no sé, el otro día veíamos a Radio Nacional haciendo una radio abierta desde la plaza y decíamos, mirá lo que uno va sembrando, ¿no? Qué bueno, sí. Y bueno, estas cosas que, nada, se van aprendiendo en el camino, no es que uno sabía. Sí, estaba Diego, que había trabajado en una radio en Buenos Aires, yo que había trabajado en una radio en Tucumán, en Alas, bueno, había estado también trabajando en AMARC, en otras radios también, en otros lugares, pero la verdad que esto no es parecido a nada de lo que habíamos hecho antes, ni Diego ni yo, que éramos los que por ahí habíamos hecho algo, porque se metió mucho de lo que otros compañeros que no habían trabajado en radio le pusieron, y porque uno por ahí cuando ya trabajó en una radio o estuvo en una radio piensa, bueno, las cosas son así, necesitas una consola, necesitas un estudio, necesitas, claro. Y lo que aportaron justamente los compañeros que no habían hecho radio era, ¿y por qué? Claro. ¿Y por claro. qué no de otra manera? Claro. Entonces, bueno, esto fue lo que nos abrió, digamos, la cabeza a pensar nuevas formas de hacer radio, nuevas formas de sacar lo que teníamos ganas de sacar. ¿En qué espacio, disculpame Javier, en qué espacio físico estaban? Bueno, Cosa de Negros arrancó desde la seccional de UNTER, uh-huh. pero cuando nos quedamos sin la conducción de UNTER, Radio La Negra continuó, primero desde la casa de un compañero que se llamaba Marcos y Poli. Después continuó en nuestra casa, en la casa de Ana y mía, que era una casa, era un monoambiente. Y me acuerdo que uno de los programas, que era el programa del Grupo de Solidaridad con Cuba, que se llamaba Camilo Cienfuegos, el programa, se hacía, digamos, el lugar donde se sentaba la gente que hablaba, los conductores del programa, era los pies de la cama, digamos, ¿no? O sea, era tan chiquito el lugar que era un monoambiente donde había cocina y cuarto todo junto y comedor, y entonces nada, la radio era una mesita en una esquina de la habitación, y el que, digamos, hablaba se tenía que sentar en los pies de la cama, porque además no entraban otras sillas, otras cosas. Y teníamos que colgar un cartelito afuera que decía, por favor no entre, porque para abrir la puerta había que replegar la radio, digamos. O sea que bueno, así fue como, nada, fuimos viendo que la cosa funcionaba por internet. En ese momento me acuerdo que era muy loco porque no estábamos al aire, pero ya Radio La Negra producía un informativo que se transmitía por algunas radios al aire. Una de ellas era la Petú Moguelain, otra era Gente de Radio en Bariloche. Y nos parecía que era mágico esto de poder generar producciones desde esta precariedad, precariedad a los ojos de un radialista profesionalizador, digamos, ¿no? Y a la vez nos parecía muy, ya, muy invitador de hacer esto, de poder mostrar que con esto, con nada, se podía hacer radio, con una compu y un micrófono, y les cuento que hemos estado haciendo radio con los microfonitos estos de compu, ¿viste? Que si no le hablas a 10 centímetros no se escucha, y si le hablas a 7 satura. Bueno, hemos estado haciendo radio en situaciones mucho más precarias que las de ahora. Y el mensaje, que era la necesidad de expresar, llegaba y era recibido con ganas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la pauta es esta, la pauta tiene que ser la necesidad de expresar y la posibilidad de hacerlo más allá de los medios. El que quiere escuchar, escucha. Y decime una cosa, ¿y en el barrio Usina desde cuándo estuvieron? Bueno, a partir de esto que nos propusimos antes del 1 de enero, que fue así como muy loco, pasó que nos enteramos que la Red Nacional de Medios Alternativos convocaba a un taller para construcción de transmisores, cosa que a nosotros nos parecía totalmente alocado. Otros cumpas tan locos como nosotros que decían, bueno, una radio, sí, puede hacerse sin consola, pero necesitamos un transmisor, vamos a investigar cómo es, vamos a formar un equipo que investigue y después invitar a todo el mundo a hacer transmisores. Nuestro primer transmisor, que era de 10 watts, fue construido por nuestras manos, digamos. Bueno, los otros también, digo, ¿no? Pero en forma conjunta con un montón de compañeros de radios del resto del país, que muchas siguen funcionando, algunas no, pero muchos de esos equipos están funcionando en otras radios, como por ejemplo ese transmisor de 10 watts, hoy es el que hace funcionar y pone al aire a Radio Fogón, que son compañeros que también, digamos, se fueron formando de esta necesidad y nosotros dijimos, bueno, este no lo estamos usando, tómenlo, úsenlo y sáquenle el jugo, digamos, ¿no? Y bueno, ya van a ir creciendo ellos también, están ahí en pos de conseguir un transmisor más grande. Entonces ya cuando tuvimos transmisor dijimos, bueno, pero ahora necesitamos dónde ponerlo. Claro. Tuvimos que construir la torre porque comprar una torre era algo inalcanzable. Entonces, bueno, teníamos uno de los compañeros que era herrero, nada, y fuimos armando la torre. Y en ese momento uno de los compañeros tenía una casa que por una cuestión familiar estaba solo, digamos, y se juntó con una compañera y entonces quedó una casa disponible para alquilar, que le preguntamos si la podíamos usar y nos dijo, bueno, se las presto. Así que gracias a ese compañero estuvimos como 4 años acá en el barrio Usina en esta casa prestada. Uh-huh. Que fue fundamental porque fue donde pudimos pasar del transmisor de 10 watts al de 150 y después al de 300 watts. Fue un cambio muy importante. Fue un cambio tan importante que fíjate vos que algunos intereses empresariales como el de Joe Lewis le llegó a molestar tanto que 3 veces nos pisaron la frecuencia y 3 veces nos corrimos de frecuencia hasta ahora que estamos en la 90.1 y que bueno, ya tuvimos una charla con el AFCA y dijimos sí, o sea, tienen que intervenir. Bueno, y ahí nos aseguraron que a esta frecuencia no nos iban a pisar. Date cuenta de todo este recorrido que estás haciendo, yo estaba reflexionando, ¿no? Qué importante dar el primer paso, ¿no? Y dar el primer paso de la forma como lo dieron, porque yo digo que hay ahí un espíritu bastante fuerte como para que después se vayan escalonando, todo este tipo de cosas. O sea, de un lugar donde empiezan a transmitir del pie de una cama, que sí. Se abre la puerta, se hace más chica la radio. ¿Cómo? Lo que quiero destacar acá, ¿no? Qué importante la fuerza interior que le das a algo y cómo después en el mundo, vamos a decir, natural, donde se ven las cosas, se empiezan a plasmar, ¿no? Y en ese momento de crecimiento de Radio La Negra y fue cuando nosotros los conocimos. Claro. Y claro, ya estaba todo servido. Bueno, ¿cuándo fue? En el 2009 nosotros. En el 2009 vinimos al Bolsón. Y vos hablabas de mayo, digo, cuántas coincidencias, ¿no? En el mes de mayo del 2009 vinimos al Bolsón. Y en la radio entramos en 2013, en septiembre. Y ustedes ya estaban ahí, ese año ya se iban de... Parecía afincados. Ya sí. Estaban afincados ahí. Bueno, y ahora hace ya casi... Bueno, después de estar en el barrio Usina, estuvimos 1 año con la planta transmisora, se podría decir, en la casa de un compañero. Y ahora hace 5 o 6 meses que estábamos fuera del aire, que no teníamos desde dónde estar transmitiendo. Y hace poquito, para más o menos el 8 de mayo, volvimos a poner, a montar la torre y a poner el transmisor en funcionamiento. Y fuimos testigos. Fuimos, exactamente, quería decir. Gracias nuevamente a los compañeros de la RNMA, del colectivo DTL que está dentro de la red, que es el colectivo que armó los transmisores, que justo estaban por acá y dijeron, no, pero lo montamos, no sé, bueno, podríamos contar que montaron la torre bajo una alerta meteorológica de vientos de más de 90 kilómetros por hora, ¿no? Una barbaridad, pero bueno, los muchachos... Javier, te interrumpo acá. Sí. Vamos a escuchar un tema musical. Sí, y aparte, vamos a hablar de esta experiencia. Sí, porque, porque realmente fue hermosa. Hay mucha tela para cortar, sí. Y realmente es importante destacar en esta emisión este tipo de cosas que hemos vivido nosotros, ¿no? Sí, o sea, sí. Vamos fue a compartir muy especial ese día. Bueno, vamos a la música, el Chango Spasiuk. Ahí estamos. Era la ratonera, ¿no? Sí, continuamos la vamos a seguir, sí, con sí. Nuestro invitado Javier Ishikawa, para los que recién sintonizan el programa. Sí. ¿Cómo te presentamos? ¿Cuál es tu rol en la radio? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, es una buena pregunta. Lo decían los cumpas de FM Alas, que saben mucho de radio comunitaria. Sí, sí, sí. Que en la radio comunitaria todos estamos medio obligados a hacer todos los roles, desde limpiar hasta subir una torre, hasta, digamos, ¿no? Todos tenemos que hacer un poco de todo. No porque estemos obligados, sino porque un poco la concepción justamente es que todos tenemos que poder ser dispensables de alguna manera y poder compartir la experiencia y ponerse en el otro lugar. O sea, es un camino hacia la desprofesionalización de algo que hasta ahora se conocía como una profesión, digamos, ¿no? La comunicación. Yo digo, ¿o será otro tipo de profesionalismo? Bueno, es una gran discusión en torno, pero cuando hablamos de desprofesionalización nos referimos a esto justamente, ¿no? A poder corrernos de los roles, a que el que conduce el programa no es locutor, al que opera no es operador, digo, no es operador recibido, no es locutor recibido. Y justamente es una de las cosas que nosotros seguimos reclamando de la nueva ley de medios, que decimos, le falta algo. Todavía no nos contempla a los medios comunitarios, alternativos y populares, porque la nueva ley de medios exige locutores y operadores recibidos, cobrando en blanco y afiliados a los sindicatos. Y nosotros decimos que en realidad el vecino y la vecina, que son los que tienen la necesidad de expresar, no estudian comunicación. Comunicación estudian quienes van a repetir muchas veces el discurso que les tira el libreto de alguien que tiene un medio de comunicación. Uh-huh. O no, puede haber algún caso de algún periodista, de algún comunicador, periodista, profesional que tenga su propia letra. Pero lo cierto es que el vecino, la vecina, tiene que poder expresar y no necesariamente tiene que ser un estudioso de la comunicación. Por eso nos planteamos también romper el estudio, romper la estructura básica de una radio para poder acercar a la gente o acercar la radio a la gente y decir, a ver, saquémonos el miedo al fierrito, como dicen en el barrio, ¿no? O en el campo. El fierrito no es, digo, ustedes que hacen teatro lo deben saber. Digamos, si te dicen, bueno, vení, vamos a ensayar al Teatro Colón, es como que ya entrar y todo, si uno no es actor, si uno no es, te da una cosita, porque encontrarte en un escenario con palcos y con... En cambio, si se arma un taller en el barrio, uno por ahí se anima a ir soltándose. Después podés hacer una obra en el Colón, si querés, pero es como poder acercar la herramienta, porque acá ya, digamos, no es un medio de difusión, sino que es una herramienta de expresión, de comunicación, ¿no? Entonces voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿En qué rol te sentís más cómodo? Porque me imagino que todos somos número 10 en algo. Sí. Yo, por ejemplo, me sentiría muy mal si yo tuviera que operar. No me siento capaz, no me gusta. ¿Viste? Hay cosas que a uno le gustan más, otras no, o te sentís mejor en un área. Yo la verdad que el lugar donde me siento mejor es asegurando que la radio siga funcionando. Entonces me toca muchas veces estar subido arriba de una torre o muchas veces estar barriendo para que no nos coman las lauchas, digamos, ¿no? Sinceramente siento en lo particular que me ha tocado, no sé, salir a juntar plata, que no es lo que más me gusta, pero en realidad sé que lo que más me gusta es, o de lo que estoy convencido, es que la radio tiene que estar. Entonces, si hay que salir a juntar plata, y salgo a juntar plata. Y si hay que salir a buscar un lugar, salgo a buscar un lugar. Y eso se podría llamar, en términos más profesionales, entre comillas, productor. Pero en realidad, digo, no es que lo hago porque me guste la producción, sino porque lo que me gusta es poder asegurar que esté la posibilidad, porque sé que cuando está la posibilidad ocurren estas cosas, ¿no? Y que si no ocurren estas cosas. Entonces, para que esto ocurra, yo entendí hace mucho que yo quería hacer radio, o sea, que la radio tenía que ser una consecuencia, no tenía que ser el objetivo. La radio tenía que ser una consecuencia del laburo que estábamos haciendo, digamos, tenía que ser la herramienta para poder contar el laburo que estábamos haciendo. Entonces, para mí, el lugar, digamos, donde yo me ubico es en hacer eso que estamos haciendo. Ajá. Y que esté la radio para poder contar eso que estamos haciendo. Sea cualquier el rol que ocupes en ese momento. Claro. Pero lo hemos visto, ¿no, Miguel? Lo hemos visto y lo vemos a Javier, sí, que está en todo, detrás, sí, sí, de todo, sí, y no se le escapa detalle. Date cuenta de que nosotros por eso queríamos un poco también compartir lo que vivimos ese día. Sí, ese, sí, día, sí. Realmente fue un día muy bueno para nosotros porque se olía a equipo. Pero cuando uno habla de trabajo en equipo, muchas veces te encontrás que decís, tenemos que trabajar en equipo, y resulta que cuando viene la mano media mal, cada uno medio como que defiende a través de su yo, defiende lo suyo. Pero acá, una de las cosas que me llevé yo como impresión muy buena es que no hacía falta ponernos de acuerdo para hacer tal cosa. O sea, yo veía que cada uno tomaba el rol sin que nadie le diga hace aquello, hace esto. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención y que yo lo veo como sueño en un trabajo en equipo, ¿no? O sea, había liderazgo, por ejemplo, pero no había alguien que decía yo soy el líder. ¿Me entendés cómo es el asunto? Claro, eso se da en forma automática. Y cuando se da esto en una forma automática, yo lo veo interiormente. Me gusta mucho vivirlo esto porque realmente es algo que, bueno, mira cuánto tiempo pasó y yo lo estoy recordando y lo quiero destacar, ¿no? O sea, y yo creo que cuando realmente se trabaja así se logran cosas muy importantes. Te digo esto, Javi, porque con esa fuerza que vos tenés de que vos querés que la radio sea radio y que llegue. Los conflictos que todos tenemos en una empresa van a ser chicos, aunque a veces te parecen grandes a vos, ¿no? Pero yo lo que quiero destacar por sobre todas las cosas es que hay un espíritu muy importante, ¿me entendés? Que hace que las cosas sucedan, ¿no? Claro, porque cada conflicto es como que los llevó a ustedes a subir un peldaño más. Y decir, bueno, este conflicto lo solucionamos y vamos adelante. O sea, me imagino que habrá habido momentos que de decaimiento, porque eso es natural. Pero lo que podemos ver es como que cada vez se va subiendo, se va avanzando y no nos quedamos. Porque ese sentir que vos tenés de decir, esto tiene que hacerse, eso está. Y por eso estamos acá. Sí, de hecho creo que justamente, ¿no?, poder transformar los problemas en desafíos es parte de esta forma, ¿no?, de comunicación popular que ha llevado, por ejemplo, a que estos compañeros que contábamos de DTL, que son parte también de Antena Negra, que es un canal de televisión de Buenos Aires, tenga, por ejemplo, al aire el primer transmisor digital del mundo comunitario, alternativo y popular, digamos, ¿no? O sea, las producciones que hoy hacemos desde acá, del Pueblo TV, que se filman en lugares como estos, como la biblioteca, que no son un estudio de televisión tampoco, están saliendo por un canal de televisión digital cuyo transmisor es el primero construido enteramente por compañeros y compañeras. Digo, no hay límite, no hay límite. Si nos lo proponemos, no hay límite, ¿no? O sea, estos compañeros fueron, investigaron cómo se hacía un transmisor digital. Digo, ojo, ni Canal 13, ni Canal 9, ni Canal 2 de América tienen transmisores digital. Estos compañeros fueron a investigar y construyeron un transmisor de televisión digital. Me estás hablando de los técnicos, ¿no? Es que no son técnicos. Muchos de ellos no son ni ingenieros ni nada. Son flacos interesados en entender cómo funciona, que fueron a investigar, que fueron leyendo, fueron formándose y que a su vez nos forman, digamos, ¿no? Porque son los mismos que nos enseñaron lo que habían entendido de cómo hacer un transmisor, cómo hacer que funcione una cosa o la otra, cómo hacer para poder transmitir sin necesidad de estar al lado de la planta transmisora, claro, ¿no? Y no con un radioenlace o con una cosa muy sofisticada, con sistemas, no sé, enchufando un celular con un cablecito pelado. Digo, esas cosas son las que nos dan la pauta de que podemos construir lo que tengamos ganas. Lo que hay que tener claro es qué queremos construir. Ahora, en ese avance, yo veo como que el conocimiento va corriendo entre uno y otro, uh-huh. Se van pasando. Hay gente que se está formando. Claro. Y tenemos a uno acá enfrente a nosotros. ¿Qué nos decís de él, de Marcos? Porque vos le estás enseñando algo muy importante a él. Bueno, sí, no yo. Creo que él está aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y como estamos aprendiendo todos, la suerte de Marcos es haber tenido la fuerza de voluntad y bueno, y el acompañamiento de sus viejos para arrancar cuando tuvo ganas, que digo, seguramente muchos chicos tienen ganas cuando son chicos de decir, ay, yo quiero hacer radio. Y entonces, bueno, la posibilidad de no limitarlo ni a edades ni a nada, o sea, a hacerlo cuando tiene ganas de hacerlo, ¿no? Y la verdad que, bueno, mejor sería que hable él. Pero si querés hablar, no quiere hablar, Marcos. Viste, vos te sentís más cómodo de este lado, él se siente más cómodo de aquel. Claro. A veces estas cosas pasan también. Sí, pero por supuesto. Sí, es que es necesario, bueno, porque no somos todos iguales. Por eso estábamos hablando de la comodidad y un poco retomando de los roles. Aunque el tema del rol a mí me suena feo, pero... porque no hay una cosa, yo entiendo el tema del trabajo en equipo, pero yo varias veces te observé, quizás sin que vos te hayas dado cuenta que yo te estaba observando, que ver tomando una nota, por ejemplo, yo te veo con pasión haciendo notas, por ejemplo, ¿no? Te vi incluso una vez en una marcha que hacían los docentes. Uh-huh. Y yo vi de la forma como vos estabas poniendo toda la pasión para sacar lo que realmente se estaba viviendo ahí. O sea, para tomar lo que realmente estaba ocurriendo, ¿entendés? Y eso pienso que tiene que ver con una pasión, con un talento, con algo que se trae y que no se puede decir que no. Bueno, pero justamente... En ese momento tal vez estaba en el lugar que más me gusta estar, que claro, es no haciendo la nota, sino haciendo que la radio se transforme en eso, claro, que nos sirve para comunicar, para difundir lo que queremos, lo que estamos queriendo difundir. Vos sabés que todo, por ahí lo podemos comparar con el cuerpo humano, viste que el cuerpo humano funciona porque hay un corazón que late. Uh-huh. Entonces yo creo que muchos en un equipo pueden ser parte de ese corazón. Y cada uno ocupa un lugar, porque es inevitable que ocupemos un lugar. Vos estás sentado acá, yo estoy, no podemos sentarnos todos en el mismo lugar. Pero qué lindo cuando, como el cuerpo humano, funcionamos con ese respeto. Escuchame. Decir, bueno, si la mano derecha escribe y la mano izquierda está cuidando, está tomando el papel para que no pero se corra. Sí. De esa forma tan especial en que se maneja nuestro cuerpo. Y también lo aprendemos a nivel cooperativa. Por ejemplo, nosotros. Sí, sí. Una cooperativa es un cuerpo. Yeah, claro. Incluso hay un libro sobre cooperativismo que está el dibujo de una persona, pero que está formado todos por hombrecitos chiquititos y mujeres chiquititas. Sí. Y resulta que ese tipo que está caminando, hay un hombrecito que se sale del pie. Está saliendo del pie. Ese cuerpo no puede caminar igual cuando le falta una parte. Claro. Entonces yo creo que todo equipo se forma de alguna manera, aunque queramos o no, nos vamos ubicando y nos sentimos cómodos. Lo importante es el equipo, como decías, claro, ¿no? Por supuesto. Porque en estas cosas pareciera que hay personas más importantes que otras, pero en realidad si no está alguna de las partes, ya no funciona. Es claro, lógicamente. Entonces, en la importancia, todos, o sea, a ver, no hay que confundir que nadie es indispensable con que nadie debe ser indispensable, con que todos tenemos que poder continuar de todas maneras aunque algún compañero o compañera falte, con que en realidad todos somos necesarios. Sí, exactamente. Todos los que estamos y un montón que todavía no están, que hay que sumar de alguna manera a este gran cuerpo, a esta gran... no me gusta la palabra empresa porque está más relacionado con otras cosas, pero a este emprendimiento, a este proceso, que me parece una palabra hermosa lamentablemente tratada de quitar por la dictadura militar, que quiso llamarse proceso, pero proceso es una palabra hermosa. A este proceso decía que tiene que ver con la transformación necesaria y casi, diría yo, natural de la sociedad, ¿no? Necesaria porque tenemos que ir transformándonos, porque lo normal es que no nos quedemos en una cosa quieta y estática, sino que caminemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, yo creo que estas herramientas de la comunicación popular, como pueden ser el Pueblo TV, Radio La Negra, FMA, Las Fogón, son un poco esos yuyitos, esos tecitos de yuyos que ayudan a que no tengamos colesterol, a que no tengamos, uh-huh, no sé, a que la sangre circule, uh-huh, digamos, ¿no? A sí, que el corazón que late no se tenga que forzar tanto para que el cuerpo viva, digamos. Exactamente, ¿no? Javier, exactamente. Te voy a interrumpir un poquito para escuchar un tema musical, porque queremos hablar de proyección. Dale. Ah, sí. De sueños. Eso sí queda bueno. Vamos a la música. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Habíamos estado escuchando a Doña Soledad. Doña Soledad, que se las trae Doña Soledad. Doña Soledad por Alfredo Zitarrosa. Así es. Y ahí se fue. Y bueno, ya estamos al final del programa. Sí. Pero queremos, no queremos dejar de hablar con Javier sobre algo muy importante, que dos cosas te quería preguntar. Primero, ¿qué relación sienten ustedes tener con el campo? Nosotros vinimos acá y los relacionamos de alguna manera a ustedes con algo que tiene que ver con el tema del campo, ¿no es cierto? ¿Y qué proyectos o sueños tienen como equipo para la radio? Bueno, dos preguntas que podrían durar dos programas, pero bueno, vamos a tratar de resumir. A ver, la relación con el campo nos parece que tiene que ver con el lugar donde estamos. O sea, esta comarca hermosa donde estamos tiene una puja de interna entre formas de vida, turismo o agroproducción. Nosotros nos identificamos más con la agroproducción porque tiene que ver, digo, no queremos eliminar el turismo para nada, pero nos parece que no nos tenemos que correr del lugar de agroproductores, porque nos parece que es parte fundamental de una transformación social y que tiene que ver con justamente esto de la autonomía de los pueblos y de lo que es este poder pensar la necesidad de cambiar las miradas y los conceptos en cuanto a la alimentación, que era un poco lo que ustedes estaban contando al principio del programa, ¿no? Nosotros tenemos esa misma mirada, nos interesa todo lo que se hace en ese sentido y nos parece que hay una especie de profesionalización del campo que lleva a correr a la gente del campo y a reemplazarla por máquinas. Nosotros creemos, igual que en la comunicación, que el trabajo humano, el saber, la experiencia a partir de la transferencia oral de padres, de abuelos a nietos, de padres a hijos, es muy importante y nos parece que la radio es una herramienta para esa transmisión que cada vez está más desvalorizada de alguna manera y que va esa desvalorización ayudando a que la tierra deje de tener un sentido productivo agrícola para empezar a tener un valor inmobiliario turístico. Entonces, bueno, nuestra tarea como medio de comunicación popular tiene que ver con una idea política que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, desde ahí nos interesa un programa de Productores Unidos de Mallín, nos interesa un Atilio Marchán en un Mateando, contando historias de campo, nos interesa un programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos en donde los que hablan y las que hablan son muchos de los que han vivido en el campo toda su vida y han sido postergados por estas mismas políticas, ¿no? Entonces, nada, le ponemos pila sobre todo a esa parte de la comunicación y también, digamos, a entender cómo políticamente se estructuran los planes políticos para esa transformación que cambia el campo de producción agrícola por el campo para terreno vendible para proyectos turísticos. Creemos que se puede convivir, pero que tiene que haber una predominancia de la producción agrícola. Y con respecto a los proyectos, siempre los compañeros tratan de conseguir soga de esas que se usan para los barcos, ¿viste? Que son muy gruesas y que se bancan el amarre a muelle de barcos muy grandes. Sí. Cuando me tiran la palabra proyectos, porque yo soy uno de esos que me gusta volar. Nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, tratando de sentirme un poco sujetado para no irme más allá de lo que venimos charlando con los compañeros, los proyectos más próximos tienen que ver seguramente con lograr que la 90.1 se pueda escuchar en todo Bolsón nuevamente. Tiene que ver con conseguir un lugar físico único, no porque esto no esté bueno, sino porque sabemos que también hace falta un lugar de referencia a donde uno pueda acercarse a la radio y decir, che, yo quiero hacer un programa. Sabemos que hay gente que por ahí, si tuviéramos un lugar concreto y físico, podría acercarse a sumarse a esta tarea, y que así es como un poco difícil. Pero bueno, es parte de los proyectos. Dentro de los proyectos también están, poder armar una red con todas las radios que están surgiendo en la comarca y alrededores. Está hace muy poquito la radio La Continua del Instituto de Formación Docente, sí. La radio del SET 23, el secundario agrícola de Mallinogado, la radio de la 118 que está por salir al aire en cualquier momento y que estuvimos... calibrando hace poquito. Digo, poder juntarnos con Radio Fogón, con Alas, y poder empezar a coordinar algunas cuestiones que nos permitirían, digamos, otro tipo de desarrollo, ¿no? Creo que ese es uno de los proyectos importantes que nos están dando vueltas. Qué bueno. ¿Y vos crees que esto se va a dar? Solo depende de nosotros. Exactamente. Porque realmente, en base a lo que vos estás diciendo, me viene acá algo que vos decís, vos sos muy soñador. Y los sueños, ¿se plasman o no se plasman? Los sueños se construyen. Y se plasman en la medida en que uno le pone, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy dispuesto, el que tenga ganas que se sume, digamos, ¿no? Que sumémonos también a discutir cuáles son esos proyectos, porque muchas veces es justamente en la discusión de cuáles son esos proyectos es que aparecen ideas nuevas, formas nuevas de llevar adelante esos proyectos. Entonces, bueno, ahí estamos. La invitación está abierta a sumarse, a pensar juntos esos proyectos, ¿no? Sí, sí. La invitación está hecha, todos lo están escuchando, así que es importante poder sumarnos, cada uno desde su lugar, a un proyecto que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el construir, con el avanzar, ¿no es cierto? Como sociedad, desde el campo, desde el pueblo, desde cada lugar donde cada uno esté, ¿no es cierto? Poder aportar el granito de arena. Así es. Gracias, Javier, por esta entrevista. Gracias a ustedes, gracias por estar ahí tozudamente, cabezaduramente, sosteniendo la producción y el programa, aunque es difícil porque uno dice, ¿y esto dónde se va a escuchar? Y va a estar subido en internet, pero ¿y en dónde se va a escuchar? Pero ¿sabes qué pasa? Hay una cosa muy importante, y nosotros nos sumamos porque cabezaduras, nosotros también somos soñadores. Claro. Y ¿sabes qué nos queda en la mente siempre? La siguiente frase, ¿no? Es fe, o sea, es certeza de lo que se espera. Claro. Y convicción de lo que no se ve. Claro. Y resulta ser que después empiezan a verse cosas y a plasmarse cosas, ¿verdad? Bueno. Somos tozudos como ustedes. Claro. Somos. Somos todos. Todos. Claro. Somos todos. Así que por eso estamos, ¿eh? Por eso estamos. Así es. La invitación, como decíamos recién, está hecha, sí. A seguir construyendo. Y vos fíjate, vos decías recién, ¿dónde se escucha? Y te comentamos la vez pasada y lo comentamos en una reunión. Queremos saludar especialmente, sí, a nuestros oyentes de Santa Rosa de Calamuchita. ¿Tenés los nombres ahí? Sí. Sebastián Correa y su familia, no me acuerdo los nombres, pero bueno. Sebastián Correa algo. Y su familia. Saludos, Sebastián. Acá estamos otra vez, con Radio La Negra y Sembrando Sueños. Aparte, quiero usar un segundo, sí, de esto, porque estamos hablando de la palabra tozudos, ¿verdad? Bueno, acá somos tozudos en emitir. Y allá son tozudos en escuchar. Esta gente pinchó un programa que salió en Radio La Negra en internet. Bueno, salió nuestro programa. Y resulta ser que ellos vinieron a Bolsón a querer conocer a la gente de Radio La Negra, a nosotros también. Y pasaron todo un día buscando y vinieron con alfajores para la gente, wow, de la radio. Bueno, ahora ya pueden ubicarnos. Sí. ¿Me entendés? Pero eso estimula o no estimula, claro, Javi. ¿Eh? Claro. Estimula o no estimula. Así que bueno, gracias a todos los Sebastianes Correas que habrá por distintos lugares. Porque sí. Va para ustedes, es para compartir. Bueno, y ya nos vamos porque ya estamos más allá del tiempo. Vamos a escuchar para irnos a Garnica, Néstor Garnica, chacarera del violín. Ahí vamos. Qué lindo. Ya nos vamos. Y nos vamos con Garnica. Nos vamos con Garnica y se fue Javier y nos vamos todos. Y nos vamos todos, pero con la esperanza de volver. La próxima nos vamos a ver. Sí, nos vemos la próxima. Aunque estemos en radio, nos vemos. Exactamente. Sí. Chau. Muchos invitados. Chau. Buen fin de semana y no sé qué más. Camino de mano gasta de su mamá. Y de Maidín, lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Señor. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón, lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores.